Sí, el colegio se empezó a construir, tiene un plazo de obra de 500 días. Va a ser un gran colegio con 12 aulas, 4 laboratorios, 2 aulas taller, un comedor para los niños, rectoría, preceptoría, secretaría y una cancha de básquet con una habitación para educación física.